papi. Me pones una copa de vino blanco y una gila. Qué riesgo. Estéticas Transversales es un programa de residencia, investigación y experimentación que cruza el arte, la mediación y el espacio social. Es una iniciativa impulsada por Centro Uarte e Identitat que se inició en 2017. Este año, 2025, para su séptima edición, se ha creado Situarse, o Resituarse, un encuentro clave cuyo objetivo es analizar, reflexionar y compartir modos de hacer en relación a las prácticas artísticas vinculadas a contextos específicos. Es decir, parar durante este año la actividad de las residencias y tomar el tiempo para replantear de manera colectiva el futuro del proyecto. A mí, Luca Rulo, se me encomienda la tarea de relatar a través del sonido la actividad realizada y poder compartir con las asistentes y cualquier otra persona interesada el resultado de esta práctica. Resituarse han sido dos jornadas, dos momentos en Uarte y en Barcelona, y son como dos jornadas de encuentros, que encuentros tanto internos con el grupo de trabajo y también como momentos públicos para compartir con más gente que tuviera otras experiencias, para básicamente hablar, repensar y cuestionarnos un poco el trabajo que se hace de prácticas artísticas de mediación o de contexto en momentos de residencia, o sea, con una limitación o una movilidad que implica la residencia. Bueno, al menos desde mi punto de vista no era cuestionarse la residencia en sí, sino estas prácticas dentro de este formato de residencia. Esto viene porque al final con Centro Uarte y Identitat lleva colaborando 7 ediciones y Estéticas Transversales, y entonces esto fue como un punto de partida de vale, hemos estado 7 ediciones con esto y hay cosas que funcionan, otras que igual no tanto, entonces vamos a parar y pensar, pero pensar como con más gente. Y viene un poquito del deseo de estar con más gente que sepa de esto y compartir, aprender y pensar juntas. Y Identitat no es una institución, aunque a veces lo parece, o lo identifican así, que su manera de trabajar o su base de trabajo es la prácticas de colaboración. Entonces lo importante es que todo lo que hace es en colaboración con, pueden ser otras instituciones o territorio o artistas, pero siempre es como su metodología de trabajo, que es como lo más importante, creo. Y también es un proyecto artístico que siempre intenta generar escenarios o proyectos en los que se proponga como una investigación artística en los que a partir de ahí se puede trabajar de diferente manera. Y el 12 de junio entro en Uarte. Mar Vives es un artista nacido en Barcelona. Su trabajo transita entre las artes escénicas y las visuales. Vives trabaja con la materialidad de la voz en su potencialidad escultórica, con el objetivo de infiltrarse en arquitecturas, paisajes y otros cuerpos para así reformular un orden establecido. Su ámbito de afectación excede de la práctica artística tradicional. También se dedica a la pedagogía, al comisariado o a la gestión, buscando transformar colectivamente el modelo contextual. ¿Qué es? Pues sale de una necesidad de atender a dudas recurrentes. También sale de un momento donde, bueno, las dudas recurrentes se personalizaron o se situaron en algo súper concreto que pasó. Pasaron cosas concretas que nos hicieron, bueno, hablar sobre temáticas y cuestiones que ya estaban ahí, que no es que de repente aparecieron, sino que ya estaban ahí, ¿no? Y bueno, pensamos que no era algo que seguramente no es algo que solo nosotros estábamos pensando, obviamente, como siempre pasa, que era algo que seguramente compartíamos con muchas otras personas. De hecho, sabíamos que compartíamos con otras personas, ¿no?, que vivían desde ahí. Y bueno, pues planteamos que quizás la mejor manera de seguir invirtiendo en esto era dedicar el presupuesto que teníamos para la siguiente edición a no hacer la edición, sino a pensarlo de otra manera. Compartimos con Identidad lo que pensábamos, estaban totalmente en la misma onda que nosotras y fue como súper fácil plantearlo porque es verdad que, sí, que miramos igual, sentimos parecido, era una necesidad común compartida, que eso es. A través de este calentamiento, a través de estas rutinas que nos hicieron vibrar el cuerpo, iniciamos el primer debate de la mañana. Por eso hay como una cuestión de honestidad frente a la... Es verdad que el sistema es bastante precario en general, pero claro, yo por ejemplo una decisión que he tomado es no presentarme a convocatorias que no me interpelen, o sea, que en las que no puedo presentar el trabajo que yo estoy haciendo con una honestidad, porque como en 3 días no puedes conocer un contexto y a lo mejor la mediación no es tu práctica. Claro, ¿qué está pasando con este giro? Que está forzando a que el artista se convierta en otra cosa, ¿no? Y que tenga una dimensión... Pero claro, yo creo que ahí hace falta un poco de quién soy, dónde estoy, qué hago, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí... El debate sobre las residencias artísticas se adentra en la compleja relación entre la creación sostenida y la realidad institucional. La propuesta inicial es clara: alejarse de proyectos de excelencia monolíticos para explorar modelos más dinámicos, como intercalar residencias cortas con proyectos anuales que actúen como ejes vertebradores, beneficiándose mutuamente. Sin embargo, el corazón del problema reside en la herramienta que media estas colaboraciones, la convocatoria. Existe un consenso palpable: la vivencia general de las convocatorias es negativa. Las instituciones reconocen el desgaste no solo del contexto, sino de ellas mismas, notando cómo cada vez cuesta más seleccionar proyectos verdaderamente interesantes. Paradójicamente, mientras la institución nunca ha exigido un resultado final, los artistas suelen forzarse a generar una exposición o un producto, muchas veces solo para engordar su currículum. Esto también, según el artista, le obliga a una autoexplotación y a una parte social tremenda que no siempre corresponde a su práctica real. La solución planteada es la honestidad: presentarse solo a convocatorias que interpelen la práctica propia. Desde la perspectiva de la institución, el dilema es doble. La transparencia de no poder elegir a dedo por temor a favorecer a artistas consagrados y la necesidad de usar convocatorias abiertas para apoyar a talentos emergentes que carecen de recursos propios. La creatividad debe centrarse en cómo se redactan estas bases. Se sugiere que, incluso en una convocatoria específica, siempre haya un punto abierto que permita la entrada de prácticas no contempladas. Además, las propias cifras limitan drásticamente la participación de personas con familia u otros trabajos fijos, generando una peligrosa dependencia de artistas que viven migrando de subvención en subvención. Hemos venido representantes de Centro Arte, representantes de Identitat y las LARRE, ¿no? Que son las que nos han ayudado como a sacar todo el trabajo que hemos venido haciendo. Y luego queríamos invitar a ciertas personas que, o entidades o asociaciones, personas, ¿no?, que están trabajando de una manera que nos interesa. Eso, gente que estaba trabajando de una manera que nos gusta a nosotras o nos puede encajar o nos inspira. Y entonces ahí hemos ido seleccionando a ciertas personas como Disbel, que viene del proyecto Paisanaje, que es un proyecto con el que en algún momento habíamos entrado en contacto y admiramos y seguimos, ¿no?, el trabajo que están haciendo con su contexto, con su territorio. Y luego perfiles más de gestión de proyectos o gestión de, tanto desde la coordinación o de la gestión cultural pura como desde la mediación, ¿no? Pues tenemos a Leire San Martín, con una trayectoria muy larga, ¿no?, en esto de la mediación, en proyectos y en contextos. O Soren, por ejemplo, que tiene también una larga trayectoria en relación a estas cuestiones, ¿no? Y también artistas, gente que desde el mundo del arte ha trabajado en proyectos propios en contextos, como es el caso de Nerea, de Diego o Marc Vives. Y me dejo gente, sí, bueno, a Marta Gracia, que también pues tiene una larga experiencia en relación a estos temas, también por la cercanía a nosotras, que también todo el mundo tiene una cercanía de alguna forma a nosotras, o sea, os conocemos. Y también eso nos daba una garantía, ¿no? Luego en los dos lugares hemos invitado a personas quizás más concretas del lugar, que hablando de Lara y Alba, que estuvieron haciendo el taller en Uarte. Eso es, que les invitamos porque de alguna manera ellas también trabajan con comunidades y con contextos concretos, ¿no?, desde las prácticas artísticas. Entonces era interesante que en Pamplona nos acompañaran ellas, o aquí en Barcelona ha estado Rosé, que pertenece a Identitat, pero que también tiene esa vinculación con residencias de contexto, ¿no?, que afectan a los territorios y a las comunidades. Y también hay que decir que en la lista había muchas más personas, sí, lo que pasa es que por una cuestión presupuestaria, exacto, había que elegir. Hicimos que el equipo fuera lo más equilibrado posible entre gestión, mediación y mirada del artista, pero bueno, había mucha gente interesante en la lista que podía haber estado ahí perfectamente, ¿eh? O sea, eso es así. Alba Fernández y Lara Molina representan una nueva generación de profesionales que sitúan su práctica en la intersección de la creación, la mediación y la investigación cultural. Ambas han forjado trayectorias que entienden el arte como una herramienta esencial para la construcción social y el diálogo situado. En el corazón de su trabajo reside la voluntad de activar vínculos entre la cultura contemporánea y el contexto local. Desde la creación colectiva en danza, música y performance, hasta la gestión de programas públicos, su enfoque común es promover la inclusión y la diversidad. Esto se manifiesta en la generación de espacios de encuentro y reflexión que acogen corporalidades, trayectorias e identidades plurales. En Resituarse, nos acercan al río, al espacio entre aguas que es su arte. A través de paseos sensoriales y lecturas de Sonia Fernández Pan, nos llevan a declarar tres ritos a realizar hasta el siguiente encuentro: sudar las bases de la convocatoria, recordarnos a través de comer una gilda y realizar una acción vinculada con el agua cada vez que escuchemos la palabra residencia artística. Sencillo de jugar, muy sencillo de ganar, ¿eh? La jugadita de regalo hoy a las 8 de la tarde. Por aquí, chaval, otro micrófono altavoz, por aquí que entregamos. Mira qué bonito este, lleva Bluetooth y todo. Sí, usted. Barcelona, Fabra y Coats, fábricas de creación, 9 de octubre. Y entonces este año pues decidimos invertir todo lo que solemos invertir en la residencia en dos encuentros, en dos quedadas a las que hemos invitado a un grupo de personas para que pensemos juntas, básicamente, estas cuestiones, estas dudas, estas preguntas que nos hacíamos y creíamos que eran compartidas, que no eran solo propias nuestras, ¿no? Pues lo gestionamos un poco en dos tiempos y en dos lugares. El primer momento fue en junio en el Centro Huarte y este es el segundo momento. En ese momento y en este estamos un grupo de trabajo, esas personas a las que hemos invitado, pero también momentos en esos dos lugares de abrirlo a la comunidad, ¿no? En el caso de Huarte en Huarte y en el caso de Barcelona en Barcelona. Todo esto está a la pata de las más importantes que nos mencionas, perdonadme, que son las largas a las que les invitamos a... Bueno, a ayudarnos, ¿no? A mediar en estas sesiones. En Huarte, ¿no? En todo el proceso, en Huarte y aquí. Y entonces son ellas las que han diseñado, las que diseñaron en Huarte las actividades que hicimos, bueno, el formato de trabajar juntas y que se han currado también lo que va a pasar tanto esta tarde como mañana. Y nada, gracias. A vosotros. De la red, hoy estamos aquí Priscila y yo. Que nos podéis distinguir porque vamos vestidas casi iguales. casi. ¿Cuál es la siguiente diferencia? Sí. Y lo que hemos traído aquí a este espacio, como es abierto a mucha más gente que no solo el grupo de trabajo, lo que veis por las paredes y por las mesas, los materiales, es todas las notas, todas las anotaciones que se hicieron o materiales de trabajo que se hicieron en Huarte. Pues los trajimos y los hemos desplegado por aquí. Incluso hemos traído como algunas publicaciones o algunos recursos que en su momento se mencionaron, pues los hemos buscado y también los hemos traído para que estén presentes, por si, bueno, pues las personas que no habéis estado en Huarte también queréis tomar un momento o vais como leyendo cosas también para ver, pues eso, de qué cosas hemos hablado, con qué palabras también, ¿no? Y bueno, como ir un poco como adentrándonos en esas conversaciones. Quería haceros una pregunta. Sí, acabo de llegar y estáis ya en marcha. Pero ya que estamos, quizás podría ser interesante primero listar elementos sin tener que jerarquizarlos, pero si no me parece que estamos o estáis tomando dos decisiones a la vez y se conflictúan. Porque podríamos, en plan, lluvia de ideas de elementos y ya luego vemos como que algunos quedarán fuera, cómo se organizan. Ahora mismo estaría bien. Lo que pasa es que antes habíamos como consensuado que el contexto, sin definir qué era muy bien, era la base de todo. Y a partir de ahí, pero bueno, yo creo que ya es una buena idea de... Sí, ahora es un buen momento. Para no... Pero lo podemos escribir y luego podemos tener de repente esto y de repente decimos, ah, no, este va aquí. Sí, yo lo digo porque hay papel y boli. Y vamos y así, a disparar. Y ya luego decidimos si... La palabra tiene este tamaño, correcta. Está abierta, cerrada. Y si es como más como la intención, o sea, yo me plantearía, ¿por qué abriría un espacio de residencias artísticas en Barcelona o lo abriría en Estallar? O sea, ¿qué buscaría en...? ¿Cuál sería la particularidad, no? ¿Y cómo podría aportar al territorio y qué podría aportar al territorio a los artistas y cómo podría hacer ese... O sea, como con la intención de decir por qué este territorio necesita una artística o por qué este artista... Acompañamiento también. O sea, bueno, que pero sí, acompañamiento. Aquí, ¿no? Los dos. ¿Por qué hay esta, no? O sea, porque... Nosotros cuando empezamos a hablar, fue por necesidad, porque en el fondo en Barcelona no había espacios de diálogo, justamente, pues había pocos. Esa intención. Porque había una necesidad. Bueno, y también porque no había como entre el MACBA, la sala de Archova, no había nada para los artistas. Lo muy establecido y lo muy emergente. Hemos crecido y han empezado a hacer todas las cosas, pero esa era la idea, y luego era traer gente de fuera. Que se mojara con la gente local. Nosotros hacíamos esa esponja. Siempre cabe, o sea, los curadores éramos los que ponen en contacto todo, ¿no? Claro, los de aquí, casi, local, vale, local. Claro, pero esto sería lo que decía ella, decir, vale, pues ahí también, ¿no? Generasteis esta, esto la porque visteis que había esa necesidad. Sí, estaba dentro, pero es que bueno, luego facilitaba la... Que nos apetece hacer, que creemos que hacía falta. Y que tiene sentido también. Claro, por eso, no sé, yo siento que entonces ahí lo del sentido. ¿Esto qué era? Claro. El tiempo puede ser, no. Claro, pero que en cada sitio puede ser distinto. Ah, antes tenemos a los ¿quién quiere agua? Yo. ¿Puede ser? Artistas. Pero unidades. Comunidades ajenas al uso del arte. Yo ahí como cerraría. Yo pueden ser, puede ser familiarizadas con el mundo del arte, pero digamos, no son ni los artistas ni los promotores. Eso es, vale. Son... Pero normalmente los artistas nunca participan de, que deberían, de esa confección de la convocatoria, ¿no? Ah, no, son cosas distintas. Agentes están por un lado los promotores, que son los que generan la convocatoria. Por otro lado, hemos separado artistas, comunidades, así como genérico. Un otro elemento puede ser las convocatorias. Claro. O sea, esto es un elemento, sí. Otro sería la convocatoria, la misma convocatoria, ¿no? Las bases. Sí. O las bases, porque dentro de la misma residencia tú puedes convocar a los artistas, puedes convocar a las comunidades, puedes convocar muchas cosas. Frecuentes. No son las fax, son las PUC. ¿Vale? Y bueno, suponemos que igual durante las conversaciones que habéis tenido para decidir o pensar juntas cuáles eran esos elementos con los que se construye o se puede construir una, o se debería construir una residencia en contexto, pues quizá ya os han surgido como estas preguntas. ¿El gasto de producción y los honorarios van por separado? Artista. Artista. Muy bien, siguiente. Artista. ¿Cuál es mi ganancia económica curricular de prestigio que saco de esto? ¿Qué tiempos damos? ¿Qué va a quedar cuando la residencia termina? ¿Para qué sirve? ¿Es esto sostenible? ¿Se puede parar? Nodo local. ¿Puedo aplicar? Todos. ¿Se están aprovechando de mí? ¿Era pregunta esa? La motivación para acceder a una residencia. ¿Cómo va? Perdón. La motivación para acceder a una residencia en un contexto tiene que estar actualizada. Contextualizada, perdón. Colectivos. ¿Cómo me beneficio de esta residencia? ¿De qué me sirve? Artista, institución y agentes, ¿para qué? ¿Puedo llevar a mi familia? ¿Voy a tener a una persona referente durante la estancia? ¿Tengo que facturar mis honorarios? Artista. ¿Es accesible? ¿Tengo que hacer una presentación pública? ¿He de acceder por convocatoria siempre? ¿Hay flexibilidad con los tiempos? ¿Qué incluye la junta de ley? ¿Puedo venir acompañado? ¿Me pueden contratar si hago una residencia? ¿Y la contratación económica es con beca o honorarios? ¿Cómo podemos conocerlos antes de encontrarnos? ¿Vas a documentar el proceso? ¿Cómo? ¿Hay una experiencia previa para trabajar y dialogar con la comunidad local? Si no la tienes, está bien, lo mismo. ¿Tenéis protocolos para atender la diversidad y garantizar que me voy a sentir segura? ¿Qué preguntas vamos a hacer? ¿Qué preguntas vamos a hacer en la convocatoria para que el artista cuente el proyecto lo mejor posible? ¿Con qué mirada se va a valorar el proyecto? ¿Currículum, obra, biografía, motivación? ¿Qué nos va a aportar el arte? Hay otra. Yo tengo dos que es un poco... A ver, ¿qué relaciones de poder se establecen? ¿Cómo no caer en prácticas extractivistas? Muy bien, yo creo que estamos muy con esas, ¿no? Bueno, la caja grande se nos hemos dedicado al tiempo. Creemos que es como el kit de la cuestión o lo que más debate nos ha llevado. Parecía que era como propio de este tipo de residencias, pero no necesariamente. Un poco el problema, no sé si el problema o la solución, ¿no? Es, a veces es el tiempo, en casi todas las ocasiones es el tiempo. Porque sabíamos que había otros recursos, ¿no?, que son importantes, como por ejemplo es el dinero. Que es súper necesario porque estamos hablando de un contexto profesional, entonces tiene que haber una contraprestación económica, ¿no? Otra de las cajas importantes era para el contexto también, porque si estamos hablando de las residencias en contexto, pues desde luego hay que contar con ello, hay que explorarlo, hay que conocerlo, hay que escucharle y hay que dedicarle el tiempo necesario, ¿no? ¿Por qué no también los recursos? Luego otra de las cajas que es como con, tiene como cruz, cara y cruz, digamos, ¿no? Es claridad y transparencia, ¿no?, respecto a las condiciones en las que se va a realizar ese proceso artístico. Y por otro lado también mantener el misterio, ¿no?, la incertidumbre respecto a qué es lo que ocurrirá, ¿no? Dejar que puedan ocurrir diferentes cosas, ¿no?, en ese proceso. Y por último, la pertinencia, ¿no? Porque que es donde han empezado igual a surgir un poco todas las preguntas que hemos ido planteando, ¿no? ¿Por qué ese proyecto? ¿Para qué esa residencia? ¿Qué sentido va a tener? ¿Cómo va a funcionar? ¿Atiende alguna necesidad, ¿no?, que exista, ¿no? Es también una de las grandes preocupaciones que hay, ¿no?, que esté respondiendo a alguna realidad, no a... abstracción. Que las llevas tú, ¿no? Que yo os había entendido atracción y me ha encantado. Claro, ahora mismo estoy como en... ¿no? Como en... o sea, ahora mismo solo veo lo positivo. No, pero porque me llevo muchas cosas. O sea, tengo la sensación de que han salido súper bien, que Huarte fue mucha apertura y que fue... Sí, me acuerdo que en junio, cuando acabaron esos dos días, era más confuso. O sea, la sensación era como mucho más confusa de... Ostras, esto, a ver que cómo lo, ¿no?, cómo lo pillamos de alguna manera, porque quedó bastante en abstracto. O al menos, me resonaba mucho de mucha queja, pero que no sabíamos cómo agarrar o aterrizar, y que está bien, porque también te hace pensar, en, ¿no?, y que ese pensamiento ha durado durante estos meses, y cuando nos hemos vuelto a encontrar, hemos recogido, pero igual lo hemos recogido de otra manera también, porque ya, o sea, seguimos en la abstracción, porque siempre trabajamos sobre ella, pero sí que hay de alguna manera anclajes que permiten como concretar alguna cosa, sobre todo para seguir pensando. Entonces, o algunas herramientas como pueden ser los acuerdos o tal, que puedan como, que te ayudan como, vale, puedo tirar de aquí y luego ya se verá, ¿no? Pero sí, me quedo con esto, como que el viaje ha sido esto, desde abrir mucho y luego intentar cerrar, pero que no sea un cerrado asfixiante, o sea, que permite también volver a abrirlo, que también está bien, porque creo que estas cosas vamos a ir tener que revisarlas muchas veces. Y me voy con la sensación de que estamos muchas pensando de lo mismo, entonces como que, vale, hay acuerdos ahí, ¿no?, que de alguna manera están en el aire, que están, que son lícitos y que se van a se tienen que hacer de alguna manera. Entonces esto también me tranquiliza. En el rito obligado que nos hicieron pensar, nosotras tres junto con Lara pensamos, bueno, es verdad que nace la cosa de una necesidad de volver sobre las bases, porque sí que nos parecía que en el primer encuentro como que quedaron un poco descolgadas de lo que hicimos. Entonces nos parecía como que había que leer las bases y ya que estamos replanteándolas, repensándolas y todo eso, pues sudar de ellas. Entonces lo vamos a hacer literal. Literal, literal, sí. Literal, literal. Y hemos pensado una forma de hacerlo. Vale. Aquello de sudar las bases también invoca a la pieza esta de Matías Gali, que era sudar el discurso. Uh-huh. Y también vamos a invocar a Idoia Zabaleta, que también tiene varias performances como de lectura y movimiento. Entonces, no tiene que ser muy agitado, o sea, que igual no sudáis todas lo mismo. Porque lo que pasa es que en Barcelona ya sudas de base. Sí. O sea, que sí. Por eso hemos pensado, pero tampoco... Sabes, es como la base. Sabes el replanteamiento. Entonces, la idea es ir como en bloque, siempre en movimiento, caminando, pero muy juntas. Y iremos leyendo... Quien leva en la cabeza, lee un poquito hasta donde su cuerpo sienta que tiene que leer, pensando que nos gustaría que lea todo el mundo, pero si no da, pues no da. Y entonces lee y entonces podemos jugar con posibilidades de lectura. Claro, o sea, el momento aquí así nos tenemos que mover, no tienen que ser lugares específicos, o sea, los bancos también se pueden ir, de hecho, la gente que está atrás para leer tendrá que venir delante y tal. Entonces, luego, pues hay que caminar. Y hay que moverse todo el rato. Y hay que modular un poco también eso, ¿no? O sea, de repente a lo mejor hay que pararse un poquito, así como iba a bajar. Podemos jugar con niveles de volumen y de altura. Sí. O sea, más altos, más... sea, leyendo más alto, más bajito, pero modulando, sí. Uh-huh. Modulando todo. Todo el rato leyendo, todo el rato el movimiento, sí. Podemos usar el espacio completo, incluso si alguien quiere romper la cuarta pared, pues se puede. Entonces, cuando se acabe de leer, cuando ya se considere que no, se pasa a la se indica y el de, quien quiera lo coge y sigue. Y con los papeles que vamos ya terminando de leer, se puede pasar por las partes restregadas, por ejemplo. O lo que se quiera. ¿Quién quiere empezar? Estéticas transversales. Habitar el juego. Residencia estética de investigación y producción artística en Guardia y Barcelona. Necesitar más información global. 2024. Dos residencias de 5 semanas para desarrollar un proyecto en el contexto social. Una desarrollada en Guardia y otra en Barcelona. Entre julio y noviembre de 2024. Documentación a presentar. Pues que no veo. El proceso de selección se realiza en base a dos fases. La primera, que fue un poco difícil al principio cómo formular esto, ¿no? En cómo concretarlo, porque nos costó varias reuniones el darle forma, ¿no? Cómo iba a resultar este año en el que igual no sacábamos la convocatoria o no, inicialmente, y cómo lo dedicábamos a pensar, ¿no? Cómo lo íbamos a formular, porque no solemos dedicarnos a esto la gente del sector cultural, no sabemos hacer estos parones de calidad, que yo una de las sensaciones que me llevo es un agradecimiento brutal al grupo, pero es también como si hubiéramos recibido un tesoro. Yo creo que en ese sentido todas, o sea, no solo las personas que os hemos convocado al resto, sino también creo que nos vamos todas con esa sensación de, bueno, que bien lo hemos hecho, ¿no? Que a gusto hemos ido de la mano de la RE y que tesoro es, ¿no? El poderte parar, el poder reflexionar, el compartir ideas, el cuestionar absolutamente todo, el sentirte cuestionada, el tener que salir al paso, ¿no? Todas las sensaciones que hemos tenido estos, al final solo son 4 días, pero para mí ha sido como si lleváramos haciendo esto todo el año, ¿no? Es bonito. Yo me quedo con la sensación de que me siento como respaldada en intuiciones, cosa que me viene bien, y con las tareas más claras, quizás, muchas tareas, creo que hay mucho por hacer, y con mucho trabajo que queda todavía por avanzar, o sea, por ir pensándolo todavía. No hay casi nada pensado de estas jornadas, no sacan. Hay cosas concretas que se sacan, es verdad que sí, hay cosas concretas que se sacan, pero también se sacan como líneas por donde seguir para llegar a concretar más, que a mí eso es con lo que más me quedo, y con bueno, con la certeza de que las intuiciones o debates que parecían que no eran propios no son propios nuestros, son compartidos, y que hace falta más espacios de este tipo para poder seguir, bueno, mejorando la medida que podamos, pues el trabajo que hacemos, ¿no? Sí, porque al final ha sido una evaluación, ¿no? Pero hecha de verdad, con conciencia y acompañadas encima. Entonces, esto que siempre, ¿no? En cultura vamos con las evaluaciones de los proyectos siempre atrás, siempre las haces como, venga, hay que hacerlo, vamos para adelante. Ha sido un gusto hacerlo de esta manera, ¿no? El revisarte, el compartir esa revisión con otras, el escuchar la revisión que se hacen ellas, ¿no? Entonces, a mí me parece la metodología. Yo me quedo con que sí, para mí ha sido clarificador en muchos sentidos. ¿Cómo te vas a ir? Como un murmurante suave, vocal torbellino. Yo huracán místico. Vale, Ramón. Ahí estás. Huracán místico. Uy, yo tengo maremoto, tsunami. Bueno, esto es del agua, tornado, huracán, el aire, terremoto y avalancha. ¡Joder! ¿Te falta paso solo? Es el Ramón, tienen que ser siglas. Tienes que quedarte con las siglas. Ramón, sentimos que te vayas así. Pues muchas gracias a todas. Bueno, esperamos que os sirvan vuestras horas más. más allá que sirvan a Identidad y Aguarte para estéticas transversales, que también nos sirvan a cada una de nosotras en nuestras movidas varias. Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Podéis llevar cajas? Sí, llevar cajas y ahora nos tenemos el formato Gildas y Dino. O las Gildas. Gildas, Pirati, va, hazlos las Gildas. Logos. I. De. Uarte. Uarte. Generalitat. De Cataluña. Arte Contemporáneo de Zona del Centro de Arte Contemporáneo. Barra. Generalitat de Cataluña, Departamento de Cultura. Copyright. Fabra y Coats, Fábrica de Creació de Barcelona. Arroba. Identitat. 2025. Tras 4 días intensos de formación, discusión y diversión entre Centro Uarte y Fabra y Coats, Fábrica de Creació, Resituarse deja una huella en todas aquellas personas que participamos del encuentro y plantea un futuro para estéticas transversales. Este proceso de relatoría no hubiera sido posible sin la participación y la compañía de Soren, Nerea, Leire, Disbel, Marc, Marta, Betisa, Osquía, Ramón, Rosé, Irati, Lara, Alba, Priscila, Ángela, Lara, L, el camarero del bar de las Gildas, la tormenta de octubre en Barcelona, a la arpista de la parada de metro de Plaza Cataluña y a todas las personas que han dado su tiempo y cariño a que Estéticas Transversales vuelva con un nuevo rumbo para los futuros años. Un podcast para Centro Uarte e Identitat.